It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Acaba de pasar Huelga de Amores en Mosh Radio, se empieza a poblar el viernes. Hay actividad después de este programa también. Ajá. Una noche hermosa. Viernes más divino. Acá en Escalada. ¿Cómo anda de té? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Como siempre, estando acá contento, feliz. Firmes. Gaby, ¿todo tranqui? Bueno, estabas atareado hoy, ¿viste? Somos más tranqui nosotros. Más onda zen. Maurito. Colón, querido. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sabías que en 1854 en Ecuador fue abolida la esclavitud? No. Bastante después que en nuestro país, que fue, ¿en qué año? 1826. Un cachito antes, una asamblea. 1816. 1813. Ahí está, bastante tiempo después. También en 1869, un ruso presenta la tabla química, la tabla periódica de los elementos que tenés que haber visto en algún momento en química. Manzana, sí. Padecimiento. Tremendo. La cuestión es que el tipo, fíjate ya cuánto tiempo antes, encuentra unos cuantos elementos, los acomoda y deja espacios para elementos que después se encontraron. Y caían, donde decía, acá van a encontrar, ahí, pum. Ese. No, ¿cómo se llama? Mendeleev. Mendeleev. En 1959, en La Habana, la semana pasada, don Fidel había nacionalizado todas las empresas. Esta semana aprobó la rebaja del 50% de los alquileres de las viviendas. Planazo. Y también en 1957 Ghana se independiza del Imperio Británico. Fíjate, todo siempre hay una independencia de un Imperio Británico. ¡Qué loco! Siempre, ¿no? Siempre. Siendo uno de los primeros países, del primer país de África subsahariana, la que no da el Mediterráneo. Eso no lo sabía. Mira. Eso lo aprendí hoy. Y después 17 naciones lo harían a lo largo de los 60 años. De la década de los 60. Al revés. La etapa de descolonización, digamos, de Asia y África. Claro. ¿No? Tendrías que traer algún día de eso. Doble, fue doble. Y eso fue todo lo que pasó un día como hoy. Pero como hacemos programa una vez por semana, nada más. Y no, lo de la semana, vale, claro. Además, ayer fue. Un 5 de enero... De se marzo. Corona de enero. Cumplo años el 5 de enero. 5 de enero cumpleaños el DT, por claro. Supuesto. Por eso la confusión. Por eso la confusión. Tiene un aire. Termina el verano negro de Mar del Plata, el mismo año en que se había producido el femicidio de Monzón con Alicia Muñiz. Olmedo cae por el balcón. Recuerdo muy bien ese día. Fue uno de los días que más triste vi al pueblo argentino. Ese recuerdo me queda. Si yo era chiquito y me acuerdo. Sí. Me acuerdo de escucharlo por la radio y de no poder creerlo. Eso, la primera reacción. Pero después se vi un pueblo triste durante un par de días largos. También pasaba en mortalidad del comandante Hugo Chávez Frías. Pero esto en 2013. Y en 1956, la Revolución Libertadora famosa por los bombardeos a la Plaza de Mayo, en septiembre, 16 de septiembre de 1955, resuelve prohibir la mención de Perón, de Evita. No se puede cantar La Marchita o menos hacer uso de la iconografía del partido peronista, que también quedaba disuelto. Situación que duró hasta el 18 de noviembre de 1964, durante el gobierno de Arturo Illia. Qué fecha que quedó en la historia y que no es recordada como debería, ¿no? Creo que no sé si hay muchos antecedentes donde el propio ejército bombardea al propio pueblo, ¿no? En el mundo, ¿no? No solo en la Argentina. Y creo que es una fecha que está poco recordada. El responsable de esta decisión, Lonardi, dice la frase ni vencedores ni vencidos, que incluso entre los propios trajo algunas cuestiones. Y por eso, vencedores vencidos para hoy, en una versión no tradicional. Traje las dos, te traje de las dos. Sí, ah, sí, qué bueno. Sí. Pero vamos con la no tradicional, la de Hermética. No tenía, bueno, cualquier cosa lo comentás después, a ver qué te parece. Bueno, obviamente no es lo que esperábamos. Es Stray Cats, Gonna Ball. Hermosa banda los Stray Cats. Lindo sí. Tema. Bueno, vamos mejor a comenzar brevemente con las noticias musicales de la semana, para luego ir a las deportivas con el DT. La primera es que después de 13 años de inactividad se junta el grupo Genesis. En principio harán una gira por varias ciudades de Inglaterra. Cantará Phil Collins. Por ende, Peter Gabriel, primer vocalista de la banda, no formará parte de dicha reunión. Lo tienen, ¿no? A Génesis. Sí. El segundo Génesis, digamos, sería, porque de, el original es de Peter Gabriel. Bueno, se realizó un homenaje al señor Bon Scott en Australia, país natal de la banda. Hablamos de AC/DC, claramente, ¿no? Tuvieron la original idea de hacer dicho tributo sobre una autopista. En honor también a Highway to Hell, ¿no? Autopista al infierno. Y se convirtió en el escenario más largo de la historia, ya que usaron 9 kilómetros de la autopista. Se cumplieron 40 años de la muerte de Scott, que murió en 1980, a los 33 pirulines. La última. Es que arrancó la gira Gracias Totales. Polémica gira. Ya hemos hablado al respecto. Que comandan Charlie Alberti y Zeta Bosio. Arrancó en el estadio del Campín. Bogotá. Exactamente, Ete. Recordamos que el concierto compagina actuaciones en vivo y en pantalla, como obviamente a Gustavo Cerati, y así emular la formación original. Bueno, en vivo actuaron invitados Adrián D'Argelos, Babasónicos, eso Trátame Suavemente. No, de lo mejorcito, ¿eh? Mirá, sí, que no me gusta Babasónicos, pero es una banda... ¡Qué sorpresa! Afirmada, te puedo llegar a decir, y sí, respetable. Mon Laferte, no pregunten quién es. No. Un Millón de Años Luz. Una chilena. Bien. Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba, Lo que Sangra, La Cúpula. Richard Coleman, Hombre al Agua. Andrea Echeverri, de Aterciopelados, Pasos. Y León Larregui hace Disco Eterno y Draco Rosa hace Remolinos. 21 y 22 de marzo, Campo Argentino de Polo. Es que quiere, está en todo su derecho en sacarse las ganas y disfrutar del espectáculo. Acá cantará Benito, seguramente, ¿no? No sé, el de Don Gato. Benito, el de Don Gato. Benito no puede cantar nada. Bueno, una cosa es lo que... No, poder puede. No debería, pero en todo caso. Poder puede. ¿Lo escuchaste? Sí, obviamente. Sí, claro. Sí, sí, no. Está bien, no es un sonido. Lo que pasa que... Bueno, yo qué sé. Lo mismo... Ahora se junta Los Abuelos de la Nada y canta El Hijo. Gato Azul. Es el apodo. Qué buen apodo. Sí. Me gustaría tener un apodo tan original como Gato Azul. Vaya a saber, porque seguro se lo puso a Miguel. Una canción, Benito, tampoco es para tanto. No se vayan cuando canta Benito, quédense. Sí. De te vamos a la noticia deportiva. Bueno, empezamos cortita y al pie cortita está. Mañana se define el torneo. Y bueno, este final que viene tan parejo. Lo que me queda para decir, uno no puede hacer futurología. De cualquier manera, el que gane seguramente se lo tiene merecido, porque ganando mucho, ¿no? Este año tanto uno como el otro, los dos equipos ganaron muchos partidos. Así que bueno, nada, yo creo que van a ganar los dos, pero bueno, no sé si es un deseo, pero creo que Boca la tiene más fácil, de cualquier manera. Y pasemos a ese tema. ¿Cómo será mañana? Está medio tenso y picante. No sé cómo lo vieron, si estuvieron siguiendo el tema de Diego con... Mañana, que parece que tiene que entrar media hora antes, le van a dar una plaqueta, no le van a dar una plaqueta. Bueno, obviamente la gente de Boca lo va a recibir como corresponde, ¿no? Es uno de los mayores ídolos de la historia de Boca. Pero, ¿viste? ¿Habrá el abrazo de Riquelme Maradona? No. Ni en Boca. No, yo creo que no. No. Ni cerca, ¿no? No, ni con Tevez tampoco. No, con Tevez un piquito, dijo. Sí, con Tevez está todo bien. ¿Sí? Sí, sí, sí, está todo bien, lo lleva a la selección. Bueno, listo, que gane el mejor. Y que se lo merezca, que así sea. Yo después te voy a decir lo que pienso, pero fuera del aire. Porque... Perfecto. Porque después no las pego esas. No, está bien. Entonces, mejor. No la quemes. Finalmente, el Barça parece que se decidió a comprar a Lautaro Martínez. ¿Sabes cuánto ofreció? Yo puedo. Un montón. La cláusula de la... Te voy a tirar una pista. La cláusula de Lautaro es de 110 millones de euros. Le ofreció plata y dos jugadores. Ah, estamos hablando de cosas ya... 70. Y un vuelto. Negrero, que es un 4, digamos, con proyección. Y Arturo Vidal, ¿no? Jugador de jerarquía para el Inter, ¿no? Sería. Más los 70 palos. Bueno. ¿Irá o no irá? Bueno. Veremos, veremos. Mucha plata, ¿no? Y vamos a... Ana, me pongo tripo. Vamos al tema de la semana. Para mí, finalmente, no se reunió la AFA. Porque ahí la Superliga postergó la reunión, no sé por qué. Pero este año, sí, ahora, el campeonato que empieza el domingo que viene, el fin de semana que viene, que cuando empezó tenía 4 descensos y 4 ascensos, obviamente, del Nacional, ¿no? Ahora pasó a 3 y ahora, cuando faltan, para los que pelean el descenso, faltan 11 partidos. Y dicen que en vez de 3 descensos, va a haber 2 descensos y una promoción. Lo volvieron a invocar al ascenso, ¿no? Qué raro el presidente de la AFA, que es un tipo que viene del ascenso, como haya dejado que... Le da un cupo al ascenso. No, porque si descendían 3, ascendían 3. Ah, no, ascendían 2. No, ascendía 2, porque querían llegar a 23 equipos. Le da al ascenso, le da un cupo. Y a los que están abajo... Es un... Le da un oxígeno. A ver, le da un poquito de respiro a todos. Lo que pasa es que yo creo que no hay liga seria que se maneje de esta manera. Me parece una vergüenza. O sea, que vos empecés un torneo y falten un torneo que son 2 torneos en realidad, ahora las 22 fechas más las son 33 partidos, y cuando van 22 cambiar las reglas a mitad de camino, me parece una locura. Me parece que no hay liga seria que pueda hacer eso. Eso es lo que pienso. La Copa de la Superliga la tienen que empezar a jugar entre semana. Organizar bien el calendario. Después hacer los viejos nacionales. En la semana de la Copa de Liga. Sí, vas a hacer dos zonas de 22 equipos, de 24, de 12 equipos, 11 partidos más. Bueno, los que terminaron arriba, con lo del argentino A y B. Yo creo que van a ser dos torneos cortos. Dos cortos, ¿no? Sí, con 24 equipos, pero son 23 fechas. Sí. Dos torneos de 23 fechas, 46 fechas. Sí, bueno, más o menos estás ahí. Ya arribás, más la final, si tenés la suerte. Y bueno, igual siempre dependés de la general, o sea, está bien. Pero bueno, yo creo que el tema de los promedios, ya está, muchachos, déjense de joder. Bueno, vamos con la última por este momento. ¿Te parece, amigo Colón? Sí, por ahí te pido otra, ¿eh? Ah, bueno. Te pedí bueno. Porque esta es cortita, lamentablemente. Bueno, Argentina, como siempre acá nosotros decimos cosas que no pasan. Al final se juega 5 puntos esta instancia que me preguntaste la semana pasada. ¿Te acordás, Colón? ¿De qué estamos hablando? De la Copa Davis. Bien. Bueno, está jugando en Barranquilla, donde tengo unos amigos cerca ahí. Lo único es que se juega a 3 sets, ¿no? Pero se juega a 2 el viernes, el doble mañana. Bueno, Argentina empezó perdiendo, perdió Leo Mayer, ha seguido perdiendo 1-0. Está jugando el segundo singles Londero, ¿lo tenés? No, yo tampoco. Yo pensé que era uruguayo. Es el single número 1 que tenemos. Sí. Mañana juega el doble argentino, que es bueno, con Ceballos número 4, ya lo dijimos, pero jugamos contra la pareja número 1 del mundo. Sí, eso habías dicho, sí me acuerdo. Así que bueno, esperemos que gane este single, porque si no estamos medio complicados. Bueno, y ahora vamos con otra, la verdad que triste, sorprendente y no tanto. Mataron a otro jugador colombiano. Lamentablemente, algo que se repite. Juan Diego Sánchez. No lo conocía yo, aunque ahora vamos a contar un poquito. Fue encontrado en un río en Medellín. Sí. Dentro de una bolsa y descuartizado. Con signos de haber recibido tortura. Más allá de no ahondar mucho en este tema horrible. Qué fuerte, ¿no? porque es un mensaje seguido, sí. Aparte, totalmente, no es que, bueno, no sé, te pegan un tiro y, bueno, ahí, la verdad, muy fuerte y... Tiene una situación delicada Colombia. Sí. Particular. Particular. Como para opinar livianamente. Pero bueno, la verdad que es fuerte, ¿no? Fuerte. Jugó en San Lorenzo, en la Argentina. ¿Sabías eso vos? Sí, lo leí. Ganó la Copa Mercosur acá, 2001. Bueno, un choreo. Primer título internacional de San Lorenzo. Sí, un choreo. Y también jugó en otro equipo. ¿Sabías en qué otro equipo jugó? No. Cerca de la General Paz. Acá te voy a desorientar. Jugaba en primera en esa época. Platense. No. Almagro. Ahí, al lado de General Paz. Almagro. No, en esa época, 2001, Almagro. Jugó en Almagro también. De los que yo me acuerde, más allá de la situación particular, esto, Colombia, porque a ver, uno piensa y en Argentina, en Brasil hay muchos más futbolistas que en Colombia, y sin embargo, no hay tantos casos. Tenemos los dos más recordados, los que yo me acuerdo, más allá de este, Andrés Escobar, en 1995, que cometió un error y se hizo un gol en contra en el Mundial de Estados Unidos, contra Estados Unidos. Con Camerún. Con Camerún, perdón. En octavos de final. Sí, perdió 2-1 Colombia. Después la pierde Higuita. Sí. Que quiere salir jugando. Dos goles de Roger Milla. Bueno, y a la salida de un restaurante le pegaron un par de tiros, ¿no? Sí. Y el otro es el palo Musuriaga. Un par largo, sí. Un par es... es quedarse corto, ¿no? Es poco rigor científico. Sí, no lo digo un par literario, ¿no? Sí. Digo, no, no par fueron dos, fueron... Claro, no sé. Un par de pares. Un par de pares, ahí está. Ahí está. Bueno, uno se ríe con este tema, pero bueno. Y el otro es el Palomo Usuriaga, que fue en una disco, pero acá el problema era otro, no era un ajuste de cuentos, tipo mafioso, acá era un tema de amoríos, ¿no? Parece que el Palomo se había metido con alguien que no se tenía que meter. Sí. ¿Así? No tenía esa información. ¿Cuál? Lo imaginaba igual, ¿eh? La chacota, digamos. Sí. Sí. No, pero... No. Y alguno que otro también. Bueno. Tampoco... Escuchame, somos tan yo buenos. Sabía que se había robado una motito, un ciclomotor se había montado. Sí. Se había robado. Pero con la plata que tenía, qué necesidad. Sí, qué necesidad, y ¿no? La lleva la sangre. Y lo llevan en la sangre. Bueno, parece que ahí en su momento se equivocó, ¿no? Y lo pagó caro. Se equivocó y pagó. El Palomo se equivocó y pagó. Bueno, pero hablando un poquito en serio, la verdad, es tres casos y comparando con el fútbol de la región, ¿no? No veo que haya pasado en otros países eso. No, por suerte, ¿no? Creo se retira suerte. El elenco de Huelga de Amores mientras tenemos a nuestro... Al gurú. A nuestra ñata pegada contra el vidrio. Uy, vino gran gurú. qué imagen, ¿no? ¿Tiene más noticias para después? Sí, porque conseguimos vencedores vencidos de... ¡Qué dale! Gaby acá lo consiguió. Del H, de Hermética. Vamos con ese. Let's go. says it's a shame, you know, and maybe a game, but I won't play it alone. He's burning the grass, you take up a glass, you swallow it neat. He crosses the floor, he opens the door, you take a sniff of the street. Yo comprendo que amar es una pena, que una pena de amor es infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer lo que querí. Toda repetición es una ofensa y toda suspensión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte, sin escuchar la espantada voz de los envenenados por la muerte. No necesito amar. Absurdo fuera repetir el sermón de la montaña. Por eso de llevar hasta que muera todo el odio inmortal que me acompaña. Comprendo que amar es una pena, que una pena de amor es infinito. Y no necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer lo que he querido. Toda repetición es una ofensa y toda suspensión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte. Bueno, acá estamos de vuelta. Pasaba la señorita Laza de Cela haciendo Desdeñosa. De té quedó algo pendiente, ¿eh? Sí, dos chiquitas. Una, la verdad, sorpresiva, fresquita. Esta es de hoy. De hoy, fresquita, fresquita. Que sacudió el mundo del fútbol para mí. La noticia, una de las noticias de la semana, Gabriel Heinze anunció que se va de Vélez. Sorpresa. Sorpresivo, inesperado. Una lástima. La verdad, que pensándolo como espectador, que no dure ahí el proyecto, hace un año y piquito que está. Porque la verdad que Vélez juega bien. Es uno de los equipos que juega bien. Tiene un estilo muy bielcista. Muy belcista. Hoy estaba mirando un resumen muy peleador con los periodistas, Heinze. Pero de frente mar. Así. Sí. Sí. Usted no sabe Boca nada. Fútbol. Vos nunca jugaste. Vos no sabes nada. Muy fuerte. Muy directo. Lloró. Se lo comunicó a los jugadores llorando, ¿no? Es la parte más difícil. No, la verdad que no se sabe, no dio un motivo por qué se iba, es como que dio a entender que había un desgaste, pero tampoco lo dijo, qué sé yo. Bueno, la verdad que para los futbolistas. ¿No le venden a uno? ¿No le venden a uno que juega bien? Y es que ya le vienen vendiendo muchos jugadores. ¿Cuántos vendieron? Monito Vargas, grandes jugadores, Nico Domínguez. No llegan a armar nunca un proyecto, claro. Y entonces es muy difícil. Jugó 70 partidos, dirigió, no jugó. No, jugaba muy bien. A mí me gustaba Heinze. Sí, mucha sangre. Mucha sangre. Siempre. Mucha sangre, sí. Ganó 30, 22 empatados, 18 perdidos. El 53,3% de efectividad. Bien. Un equipo con Vélez, con muchos chicos también, ¿no? También tuvo la mala suerte que se le lesionó Feo Gago, un jugador de experiencia que le daba experiencia al equipo, ¿no? Que lo conoce bien, amigo de él, creo que por ese lado también perdió Vélez, pero bueno. Dijo que lo esperaba, lo que tenga que esperar para que aunque sea se retire en una cancha, ¿no? Dijo sí. Keynes, eso es muy... Pero no lo esperó y se fue. Muy, muy europeo, ¿no? Muy señorial. Bielsa. Muy, muy señorial. Muy Bielsa. Yo lo veo, creo que de los dirigidos por Bielsa en personalidad es el que más se le parece. Y ese, no sé si odio, pero recelo con el periodismo también, muy de Bielsa, ¿no? Van de frente. Van de frente. No se los bancan y van de frente. Y no les gusta el puterío. Bielsa con un poco más de paciencia para explicar. Sí. Que dice más pocas pulgas, ¿no? Crespo en Defensa y Justicia es igual con los periodistas, ¿te diste cuenta? Pero más allá, tenés razón, Turco, pero más allá de lo futbolístico, digamos, yo hablo de la personalidad, ¿no? Eso del periodismo, ese, lo que dice Mauro es cierto. Bielsa con mucho más paciencia, capaz que está 14 minutos. Es más grande. Sí, pero siempre fue igual, 14 minutos contestándole una pregunta a un periodista, ¿no? Jugó menos también en Bielsa. Sí, jugó dos o tres partidos. Un gran, sí, es uno de los casos de que no fue un gran jugador, ni siquiera fue un buen jugador, porque jugó tres partidos. No se puede evaluar como un buen jugador, ¿no? Y un grandísimo técnico. Cesarini y Grigol también jugaron pocos y fueron grandes técnicos, ¿eh? Marcaron. Muy bien, Turbio, muy bien. Cortita del barrio, estamos en veda, Mauro, pero bueno, mañana hay elecciones en el Club Talleres. Desde acá, cuyo banderín lo tenemos aquí enfrente, está aquí, hermoso banderín, adornando el estudio de Mosh Radio en el barrio cultural. La gente pasa y lo puede ver. Bueno, es hermosa la democracia. ¿Vas a ir a votar? No, no. Es hermosa la democracia. ¿Tendrías decidido tu voto si fueras a votar? Sí, porque es un método que estamos hablando fuera del aire, raro. Para mí, mucho mejor votas. Persona contra, o sea, cargo contra cargo, ¿no? Personalizado con una cruz. Yo en otros clubes tengo entendido es lista sábana, ¿no? Vos que sos socio independiente. Sí. No lo votás de una manera así, tipo elecciones, ¿no? Generales. Así que bueno, nada, a los socios que vayan a votar y que, bueno, elijan lo que quieran elegir. Que para eso es la democracia, feliz de la democracia. Funciona así. Sí. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Vos sabés que yo la paso bien los viernes. Mira vos, qué casualidad. ¿Tenés chivito? ¿Tenés tengo un montón de chivos? ¿Bonus track? Algo. Mira, tengo una mala noticia musical del barrio que... Ajá. Cardiófano debió suspender su presentación por el accidente de su bajista, que le mandamos un gran abrazo. Una escalera traicionera lo malogró por un tiempo, así que pronta recuperación a Juano, que sale. Bien ahí. Bien. Y después no tengo el celular, así que lamento decirte que no tengo acceso a redes sociales. Sé que el barrio, hay muchas noticias parroquiales aquí del barrio cultural. Mañana hay un ciclo muy importante. Mío. Usted tiene. No, pero por favor, yo soy muy respetuoso de su, no, de su pero teléfono celular. Tengo el cultural acá y lo puede leer. Muy bien. Ahora después lo vamos a buscar, bueno. Así le damos el espacio que se merecen. Sí, y con los talleres no. Que siguen, además, sí. Que ya arrancaron esta semana. Eran talleres, como 25. Un sí. Montón, los leímos todos. ¿Vinieron sí. Alguno? Casi. Estuviste cerca. Casi. La reina del salón. Sí. Casi. Ahí, pegó en el palo. ¿Sabés que esto lo tenía del día que estuvimos con mi amigo el Titi y vino después Rodri, ese día que fueron a las misiones a ustedes dos? Y lo tenía anotado ahí. Y lo había puesto. Famosos, así es el título. Que conocí y, bueno, me impactaron. Tuve la suerte de conocer muchos jugadores, pero bueno. Primero, ¿quién fue la persona que más me impresionó? Lejos, ¿eh? Ebe Bonafini. Tuve la suerte de conocerlo en el Obelisco, año 2000, principio de los 2000, y la verdad que cuando la vi me quedé emocionado, la abracé, le di un beso, no sabrá, bueno, me abrazó, dijo, ustedes son el futuro, y me emocioné, no le pude decir nada, gracias, nada más, y me fui. Mira, me emociono ahora. Y bueno, quería preguntarle a ustedes, así tengo otro yo también, pero que va, o que vayan pensando y yo sigo tirando. Eve, con Eve concuerdo. Ah, tú tuviste la posibilidad. Tuve la suerte, sí. Y sí, la verdad que es increíble. Es increíble. Es increíble. No se puede explicar. Sí. No, sí, exactamente. Bueno, Colón. ¿Cuál sería la pregunta? Puede ser un músico, puede ser un deporte. ¿Cuál es el personaje o persona que conociste y más te movilizó, te emocionó? No conocía a nadie en persona. ¿Mm? No conocía a nadie en persona de los que me movilizan. O sea. Ni siquiera un jugador, o sea, un Burruchaga. El Bocha. El Bocha. No, no tuve la suerte y no creo que me emocione tampoco mucho. Si no, sí me pondría contento, me causaría gratificación, pero. Es un ser humano más que juega al fútbol, bueno, ¿no? Sí, bueno, yo tengo uno. Más pero, allá de eso, obviamente. El otro, por ahí el caso de Bebe Bonafini es distinto, bueno, es distinto, yo qué sé. No sé. Pero tengo otros ejemplos que no son tan gráficos, sí, Mauro. Yo tengo uno que es clave en mi vida, que es cuando lo vi a Carlito Balá, pero yo tenía 9 años. Claro. Entonces, para mí fue. Fuiste a dejar el chupete. No, con esa me mintieron con esa. Sí. Me dijeron que lo habían mandado ahí y no lo habían mandado. En tu caso la eso no se hace. ¿Por qué el nene fabulador? ¿Quién mintió primero? Es una cosa, viste, increíble. Y bueno, verlo ahí, viste, es un flash. Es muy fuerte, sí. Me imagino. El Mar del Plata, no sé si no fue el verano trágico, verano negro. Hablando de eso, trágico. El otro personaje que yo había notado, que conocí, es el Facha Martel. Que estuvo también en la noche. Por eso, ya que hablabas, mirá qué casualidad. Que lo había notado sin saber hace tanto. Qué chico. Lo conocí así, no lo conocí de una. No sé si lo conté, pero bueno, el público se renueva, es cortito. Y en un trabajo que tenía, lo trasladamos y estuve una charla de 20 minutos a todo trapo. Para mí, o sea, era de mi infancia cuando hablamos recién lo de el Negro Olmedo. Ese momento fue muy fuerte. Si bien no había tantos medios como ahora, era otra época, no había redes sociales. Los medios eran todo el tiempo con ese tema, ¿no? Era fuerte, vos Colón, ¿te acordás? Sí. Éramos chicos. Y bueno, la verdad fue un personaje que si bien no fue un tipo nada que ver de lo que estábamos hablando, me fue como en ese momento. Conocí esa persona, que era un actor, o sea, un ser humano, como dice el Colón, pero bueno. Ginsburg, yo cuando lo vi a Ginsburg fue, y ya era un boludón grandote, tenía 28 años, fácil, 29. Y lo vi y le dije, Jorge, yo te admiro. Y lo abracé así, y te la pelo por acá. Pobre Petit. Te llegaba al ombligo. Gracias. Pero viste cuando no, te quedas así. A mí también me impactó Ginsburg cuando falleció, sobre todo. Me impactó levantarte así y la noticia salió a la media mañana, ¿te acordás? Fue como decir, loco, lo estaba moviendo en un programa semanal y. Y se murió, como las muertes, Turco, sí. Como las muertes. Sí, sí. No somos la muerte enamorada. Como la vida misma. Sí. Y terminó de té con. Cosas que pasan. No, ya estamos. Con personas que. Bueno, esta persona sí, si la hubiese conocido, me hubiese emocionado. Bueno, me parece muy bien, a ver. Y algunas más también, ¿no? Pero sí. no conocía si es gente. Bueno, está bien. Fue un ejercicio que me quedó y bueno, me parecía lindo. Yo te he visto en fotos con músicos. Sí, ¿yo? Sí, vos. Ah, sí, era chico y estaba contento y feliz en ese momento. ¿Por qué olvidar esos momentos de contentura? Ahora lo veo de otra óptica. El Dani creo que era más profundo lo que quería decir, ¿no? Pero sí, está bien, sí. La felicidad es etapa de la vida. ¿Cómo podemos medir, no, la felicidad de los momentos según lo que siente cada uno? Y vos a los 9 años conocer a Balá no sería lo mismo. Después hablé de grande con él por teléfono. Pensé que era una broma, que me estaban cargando, pero no, era Balá. Qué bueno, es un honor. Fenómeno, sí. La verdad que para todos los clientes que llaman quejándose y a los gritos, que te llame Balá y sea un cutrule de persona acá, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Está bien? Está muy bien. Bueno, quería decir, es una efeméride que ya nombramos. Personaje muy amado por Carpe. Amado, no querido, amado. El 5 de marzo se cumplieron 32 años de la muerte de Alberto Olmedo. Enorme cómico, el mejor argentino, que tuvo un trágico final tras caerse desde el piso 11 del edificio Maral 39 en la ciudad de Mar del Plata. El negro murió el mismo verano que Carlos asesinó a Alicia Muniz. Mientras el boxeador estaba ya de vuelta en su carrera deportiva, el actor interpretaba su última obra, Éramos tan pobres. Y bueno, la rompía en convocatoria. Falleció como vivió, jugando. Se resbala de balcón. Nancy Herrera, su última mujer, tratando de recuperar algo de todo ese derrape, dijo que su pareja murió en el mejor momento de su vida, con la mina que quería y tomando champagne también, y no babeando en una cama hecho mierda. Trajimos dos sketches cortitos, uno es mejor que el otro, así de los cortitos independientes, no de los tradicionales, de los personajes, no de los personajes dormidos, sino de sketch con chistes muy malos, sí, pero que los hacían geniales. Vamos con uno seguro y por ahí dos. Hola. ¿Quién? No, está equivocado, señor. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Alberto, acá? ¿Por qué? Te pregunta de tonta. ¿Cómo qué hago yo acá? ¿En mi casa? Las 4 de la tarde, ¿qué haces acá en tu casa? Salí antes, me dolía la cabeza en la oficina y dije, me voy un rato antes, así estoy con mi mujercita. No, mi amor, vos tenés que estar hasta las 7 en la oficina. ¿Qué estás haciendo acá? Perdón, ¿qué vas a tomar? Café. ¿Dos cafés? Sí, voy a tomar dos cafés. ¿Algún invitado? No, ¿invitada? No, señor, de ninguna manera. Para ¿dos cafés tomas vos? Ah, ¿uno en cada mano? ¿Tomas así? No, primero uno, después el otro. Hablando de café, ¿por qué no te vas hasta el almacén de la esquina? ¿Me compras? ¿Se me terminó? Sí, te traigo. Compras bastante y no hay más. Sí. Oye, ¿qué soy tarado? ¿Yo cómo me mandas a comprar café? ¿Qué? ¿Se terminó? ¿Querés café? Que me vaya de casa por algún motivo. Ay, mi amor, ¿cómo voy a querer que te vayas de acá? Por favor. Me llama la atención el hecho que tenga dos cafés ahí, que me mandes al almacén a comprar café. Güero, intuyo. ¿A vos te traen las ganas de irte a la oficina o no podés? Si quiero tomar dos cafés, no puedo. Podés tomarlo, pero ¿por qué no lo tomás en una botella más grande? Me estás ocultando algo. En una botella, en la pelela, en cualquier lado, pero no en dos posibles. ¿En qué cabeza cabe que vas a tomar café? Me estás engañando. Acá hay alguien. No tengo acá hay alguien escondido. Voy a mirar. Acá hay alguien. Acá y me estás empaquetando, me estás engañando. ¿Quién va a empaquetar a vos, mi amor? ¿Quién va a ver acá? ¿Qué te crees que soy yo? No sé, pero me mandaste una serie y eso me llama mucho la atención. Estás nervioso, te conviene irte a dar una vuelta. No. Anda, tranquilízate. No estás acostumbrado a salir de la oficina. No, acá hay algo. Acá pasa algo, Silvia. Te veo la piel de gallina, algo te pasa, vos. No, no pasa nada. Mira, si yo, mira, leche. Voy a pasar al cuarto. Llego a encontrar un hombre, mira, lo mato. Te mato y luego me tiro un pelo. Mira. Déjame, no, me tiro, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué hace en mi cama? ¿Quién es este hombre? Pero yo le puedo explicar, señor. ¿Qué me vas a explicar? ¿Quién es? Decime, pero mato. Pero me permite que yo le explique, señor. ¿Qué? ¿Me permite que yo le explique? Puede hablar antes de traerme el cuchillo grande de la cocina. No, pero no. Tranquilícese. Tranquilícese, yo le voy a explicar. Explica rápido. Pero tranquilo, por favor. Todo tiene una explicación. Mire, usted sabe el reloj que tiene puesto. ¿Qué tengo? Ese reloj tan paquete, tan lindo. Sí. Ese reloj tan lindo que usted tiene. ¿Qué? ¿Usted sabe con qué plata se compró? Sí, sí, se compró con ¿cómo fue? ¿Vos lo encontraste en el subte? Señor. Se compró con mi plata. No, ¿qué vas? No, encontraste en el subte. No me dijiste que lo habías encontrado en el subte, vos. No, con plata de él. Te mato. Otra cosa. Le puedo explicar otra cosa. Esa heladera tan paqueta, tan linda que usted tiene en la cocina, con freezer, rucecitas, sí, donde usted pone el vino porque le gusta tomar el vino blanco frío. Nah, está caliente, sí, está frío, ¿eh? ¿Sabe con qué plata se compró esa heladera? Mi plata. ¡No! Sí, ¡no, señor! Plata. Eso lo ganaste en una rifa. Me dijiste que soñaste con tu tío el borracho y le habías jugado la cabeza y ganaste y me compraste la heladera. Decime que sí. No, con la plata de él. ¡Te mato, eh! No. ¡Te mato! Otra cosa le puedo explicar. El auto importado. Ese auto que usted pasea sábados y domingos y hace pinta, todo el mundo lo mira a gran velocidad. Sí. ¿No? ¿Con qué plata se compró? con mi plata. ¡No! ¿Sí? ¡No! Eso lo ganamos una rifa. Vos me dijiste que lo ganaste una rifa. Que había comprado la rifa, yo te di la plata. No, no, no, me pediste $1,000 por la rifa. No, eso con la plata de él. ¿Con la plata de él? Pero tapémosle los pies que se puede resfriar, chico. ¿Qué? Un capo. ¿Llegamos al 2 o viene la tanda? Si no, mandamos el 2, ¿eh? Ahí pegadito. Es cortito. Dale. Permiso, señor. Sí. Usted me mandó. Aquí le traigo a todo el personal de Expedición. Pase, por favor, aquí atrás. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Tenga la amabilidad, señorita, de salir. Sí, señor, como usted mande. Sí. Y recuerde, señora, sus órdenes siempre después le remite. Ya sabe. Tenga cuidado con esta porque tiene una huele. Perdón. Me agradecería que no opinara acerca de la señorita que es mi secretaria. Perdón, señor. Bueno, voy a explicarles. Yo soy el nuevo gerente general de esta empresa y como sé que ustedes son el personal de expedición, para conocerlos mejor, quisiera saber sus nombres. Sé que tienen bastante antigüedad ustedes en la empresa, ¿no? Y el que menos tiene son 10 años, sí, señor gerente. Como mínimo. Como mínimo 10 años. Les voy a ir tomando el nombre, así nos vamos conociendo. Vamos. ¿Cómo no? Encantado. Es un placer. Gracias. Por favor, ¿podría decirme su... primero el apellido, por favor? ¿El mío? Sí, el suyo. Le estoy preguntando a usted, es el suyo. Este... Milazo. ¿Nombre? Oscarcito. Oscar Milazo. Milazo Oscar. Muy bien. ¿Usted, señor? Sí, Carabeta. Carabeta, sí. Con C. B larga, doble T. No, Carabeta, sí. Carlitos. Carabeta Carlos. ¿El señor? Casas. ¿Nombre? Juancito. Casa Juan. Por favor, el suyo. Pícaro. ¿Nombre? Alfonsito. Miren, señores, el próximo de ustedes que me vuelva a decir su nombre acabado en hito, está inmediatamente despedido, señores. Quiero seriedad en esta empresa. ¿Apellido? Belaustegui. ¿Nombre? Agaputo. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1,000,000 de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola gente, soy Willy Quiroga de Box Day y le mando un gran abrazo a Radio Mosh. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Bueno, Maurito, ahí pasaba el gran gigante eterno, Negro Olmedo. Vamos a algo... Lloré mucho esa mañana. Sí, sí, era lo que decíamos... Yo era chiquito, pero recuerdo... Mi casa también era un velorio, me acuerdo. Recuerdo directamente llorar mucho. Vamos con algo musical. Vamos a dedicar un par de temas... A uno de los grandes, un peso pesado, una perla, más de nuestro bendito rock and roll, que me dio la idea justamente Mauro. Así que vamos a aprovechar, el señor Gilmour nació el 6 de marzo del 46 en Cambridge, Reino Unido, inglés tenía que ser. Músico súper influyente, compositor, multiinstrumentista. La semana pasada hicimos Brian Jones, ¿no? También otro multiinstrumentista, Bowie. Y como si fuera poco, también canta el señor Gilmour, es vocalista. Se unió a Pink Floyd en el año 68, o sea, en el segundo disco. Ha producido varios discos y siempre ha participado activamente de eventos benéficos. Aparte de su trabajo en Floyd, que arranca en el segundo disco, como dije recién, A Saucer Full of Secrets, del 68, y anótese este detalle, es el único disco donde participan los 5 integrantes, porque todavía estaba Syd Barrett, que se va a la mitad. Un 6 de abril del 68, no va más el chabón. Nos vimos. Sí, se va de viaje. Se fue de viaje. Después sacó un disco solista igual, Barrett, ¿eh? Pero esa es otra historia. Es otra historia. O sea, Barrett al límite, ¿no? Bueno, entonces en su haber tiene 13 discos con Floyd, desde que nombramos recién, hasta... The Division Bell del año 94, que es un discazo, que ya no está Roger Waters. Tiene 4 álbumes solistas. Está considerado como entre los mejores guitarristas. Para la Rolling Stone, a ustedes de T que les gustan siempre los numeritos, a ver, ahora lo voy a agarrar yo. Dale. Para la Rolling Stone, ¿qué número de guitarrista es entre los 100 mejores? Me gusta. Cuarto. 7. Segundo. 14avo. Ah. Muchachos. Bueno, está bien igual, pero hay otros animales. Este es uno de ellos también, ¿no? Porque 14... Sí. Para la revista Total Guitar es 8avo. Ah, mirá cómo cambia. Ahí estuve cerca. Sí. Foto. Te puede... gustar más uno u otro, lo innegable es que tiene su propio estilo. Acá está la clave. Tiene su propio estilo. Claro, después te puede gustar más uno u otro, es muy personal. Pero vos lo escuchás, vos escuchás la viola y decís, este es Gilmour. Y por eso su gran influencia, ¿no? Fue productor y también ingeniero de sonido de... Anotalo, Ancho. Sí. Algunos artistas, vamos a nombrar nomás. Paul McCartney, ¿lo tenés? McCartney, sí. Bien. Syd Barrett. Barrett, sí. Elton John. Oh. Eric Clapton. B.B. Oh. King. Alan Parsons. Supertramp. Pete Townshend de The Who. Tom Jones. Sex Bomb. Y Grace Jones. Algo de música sabe. Sí, sí. Así que para arrancar trajimos algunos temas de Floyd, del álbum, donde ya es casi 100% él, de Division Bell. Y el otro en su debut como solista del año 78, su primer disco solista, tiene 4, dijimos. Así que vamos a relajar un poco con Gilmour y después vamos con el DT, el personaje. Dale. There's no way I'm gonna let go. There's no way because it's my show. We'll be right back. Who knows? Helpless is kind of sad. time the doldrums. I was caught in a cauldron of hate. I felt persecuted and paralyzed. I thought that everything else would just wait. While you are wasting your time on your enemies, engulfed in a fever of spite, beyond your tunnel vision, reality fades like shadows into the night. To martyr yourself to caution, not gonna help at all, because there'll be no safety in numbers when the right one walks out of the door. Javi, qué sutil, qué delicado que es el señor Gilmour, Vamos a dejarlo de fondito mientras arrancamos con el personaje de T. Sí, hoy vamos a hablar de un grosso, de un deporte individual, que por lo que vi, hicimos muchos contemporáneos. No sé si hay otro deporte, hicimos tantos contemporáneos. Ochentoso. Vamos a hablar del gran Alain Prost, que nació en Francia el 24 de febrero del 55. Es uno de los pilotos más exitosos de todos los tiempos. Compitió desde el 80 al 93, 13 añitos. Ganó 51 veces. 106 podios, 4 campeonatos mundiales y 4 subcampeonatos. ¿No? Muchas de sus marcas estuvieron vigentes hasta que lo superó Michael Schumacher, ¿no? En los 2000. Conocido como el maestro, el profesor, el Napoleón de las pistas. ¿Sabías eso vos? No. Bueno, yo tampoco. Con Ayrton Senna protagonizó, posiblemente, yo acá digo, para mí, de lo que yo vi, la mayor rivalidad de la historia de la Fórmula 1. Sí, pues odiaba. Sí. Eran dos pilotos... De la hostia. De la hostia. Sí. Exactamente. Bueno, esa rivalidad valió que en 2 años seguidos definieran en la última fecha. Después vamos a hablar de eso. Años después de la muerte de Senna, Prost reconoció que sin el brasileño nada hubiera sido igual, que se retroalimentaban entre los dos gracias a su rivalidad y su odio. La época de los 80 fue posiblemente de las mejores de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Por los pilotos que la protagonizaban. Pero ¿cómo era Alain? Era un piloto muy minucioso en todo lo que hacía. Un estudioso, ¿no? De ahí sus apodos. cuidando hasta el más mínimo detalle, cada parte de su auto, cada parte de su conducción y sus posibilidades en el mundial. Miraba mucho la tabla, como las cartas, ¿viste? Mirar los porotos. Se decía que la conducción de Prost era típica conducción que se enseña en las escuelas de los pilotos, que rápidamente se olvida, ¿no? Muy de manual, si se quiere. Sin embargo, su técnica era tremendamente rápido y efectivo. Se reveló como el mejor estratega de su época en el aspecto técnico, en particular durante la etapa de adopción a la tecnología, ese cambio, ¿no? En esa época, la transición, ¿no? La transición fue el que más se adaptó de la vieja guardia, junto con Senna, ¿no? Fue el piloto más ganador en una época, decíamos, muy complicado, no solamente la talla de pilotos con quienes tocó competir: René Arnoux, Nelson Piquet, Niki Lauda, que ya pasó por nuestro micrófono, Keke Rosberg, que también pasó por aquí, Nigel Mansell y el gran Ayrton Senna, como dijimos, ¿no? Era difícil, tenía mucha fuerza los motores en esa época. Y era una época donde se favorecía mucho más el traspaso de los autos, ¿no? Ahora, que con tantas paradas que hay para cargar nafta y demás, es como que se pierde eso, ¿no? Capaz se pierde más en el box que en la pista la carrera. En esa época se paraba lo sumo una vez, dos veces, y después se era mucho más pareja y se pasaba más los autos. Más linda para ver, ¿no? Sí, claro. Lógico. ¿Sabes qué origen tenía Alain? Más allá, obviamente, francés. Ser francés, no, desconozco. Armenio. Mira, no, jódeme. ¿Sabías eso vos? No, mirá. Sí. Tenía un hermano también llamado Daniel, que se murió de cáncer en el 86, pleno apogeo. De chiquito ya se destacó en el karting, ganó el campeonato europeo. Empezó en la Fórmula 3 francesa. Salió campeón en el 78-79 y la europea también en el 79, ¿no? Corrió la francesa, ganó la francesa y la europea. No era tan fácil tampoco llegar a la Fórmula 1 en esa época, ¿no? Uh-huh. En el 80 debuta con McLaren. ¿En dónde debutó el primer gran premio? Sí, señor. En la Argentina, 1980. Salió sexto. Sacó solo 5 puntos, pero bueno, sufrió 2 accidentes. Uno se rompió la muñeca y en la práctica también se dio una conmoción cerebral que impidió que corriera, ¿no? Se la pegó un par de veces. Del 81 al 83 va el equipo Renault. En el 82 gana sus 2 primeras carreras. Y ese año, que fue el que contamos acá, que había ganado 2 pros, pero salió campeón Keke Rosberg ganando solo una, ¿no? Fue ese año que muchos ganaron 2 carreras y, bueno, Prost era uno de esos. En el 83 sería la primer gran batalla con Piquet, porque primero su duelo era con Piquet, antes de que Senna irrumpiera, ¿no? Un gran campeón brasileño, Nelson Piquet también. En la última fecha ganó 4 carreras, 51 puntos, pero salió segundo, 2 menos que Piquet. Después de eso, Prost, ¿qué hizo? Criticó públicamente al equipo porque le faltaba desarrollo al auto, según él. Ron Dennis, que en ese momento estaba al frente de McLaren, ¿qué hizo? Lo echó. Bueno, ¿qué hizo Prost? Volvió a McLaren. Y es el inicio de su desencuentro con Senna, ¿no? Entre el 84 y el 89. ¿Qué recordás dónde estaba Senna? Senna estaba en Lotus primero, seguro. Y si no me equivoco, después estaba en Williams. Y después van a compartir. también. Claro, por eso, no, eso más, más sí. adelante, sí. Pero yo te digo en esta época. Creo que estaba en paralelo. En Lotus estaba en el 84, creo, si no me equivoco. Y si no, estaba en Williams. Bien. Pero tenía de compañero McLaren, tenía el gran Niki Lauda. Fue un año amplio dominio de los McLaren. Prost ganó 7 carreras, el piloto más ganador del año, pero termina nuevamente subcampeón a solo 0,5 de Niki Lauda. No podía salir campeón del mundo, ganó 7 carreras, no salió campeón del mundo. Lo llamaban el rey sin corona. Mira vos, qué mal. Qué mal destino. Apodo le pusieron porque nada que ver, ¿no? Y hasta el momento sí. Pero bueno, sí. El 85 fue el año de su consagración. Peleó con Alboreto en Ferrari y obtuvo 5 victorias menos que el año pasado, pero fue con 73 puntos el campeón. En el 86, los Williams eran más potentes que los McLaren. Estaban Piquet y Mansell en los Williams. En la última fecha se definió ese campeonato, que tuvo varias alternativas. Y finalmente, Prost, después de pinchar y volver, ganó la carrera, se consagró campeón. Y 50 metros de terminar la carrera se quedó sin nafta. Al límite. Ahí se le dio al límite, una carrera muy recordada. Y bueno, ahí gana su segundo título. Para el 88, porque en el 87 está lejos del campeón Nelson Piquet, con 3 victorias nada más. Fichó a Ayrton Senna. La combinación McLaren con el motor Honda, que era el mejor de su época, y Prost y Senna eran los dos pilotos, obviamente se impondrían ante sus rivales. McLaren, de 16 carreras, ¿cuántas ganó? Muchas. Muchísimas. 16. No, casi 15. Ganó 15. 7 de Prost contra 8 del campeón Senna, que le gana ahí el primer título a Prost. Y esto era raro, porque mirá, Prost suma 105 puntos más 94 suma Senna. Pero ¿qué pasa? En esa época, hasta 1990, había descarte. Cosa que se utiliza en el TC también, creo. Vos tenías que descartar de las últimas carreras que habías disputado varios, dos veces. Creo que tenías que descartar dos puntos para descartar, ¿no? Y bueno, con ese formato terminó saliendo a campeón Senna. Lo limpiaron. O sea, si hubiera sido después del 90, hubiera salido campeón Prost. Antes del 90 no, está bien, no, porque era el reglamento, ¿no? Eso estaba antes de que pasara, ¿no? No creo que lo hayan limpiado, pero mirá qué cosa curiosa. No lo sabía y me llamó mucho la atención. Digo, ¿cómo? Tenía más puntos, había ganado carreras, no es que había agarrado. Pero después de lo que había pasado en el 82 con Rosberg, era una de las cosas que había cambiado. Hasta el 90 que se dieron cuenta que estaba mal y la volvieron a cambiar. Y el título del 98 se definiría en la última fecha en Japón. Prost debía ganar las dos carreras, pero no le andaba la caja de velocidad y no pudo defender ahí, salir campeón del mundo. En el 89, en el otro episodio famoso entre Prost y Senna, si bien McLaren no sería tan amplio como en el año anterior el dominio, el título también se definiría entre Senna y Prost de una manera polémica. Senna finaliza la carrera ganando, aunque poco después sería descalificado. ¿Por qué? Porque hubo un accidente muy polémico entre Prost, Alboreto, si no me equivoco, y algún otro más, y Senna. Y a Senna lo ayudan a volver a la pista, cosa que estaba prohibida. Entonces, Senna gana la carrera, pero lo descalifican por eso y Prost se adjudica el título. Más allá de lo que la versión de Prost, todos los pilotos, como Niki Lauda, Piquet, Nigel Mansell, incluso el gran amigo de Senna, Gerhard Berger, defendió la posición de que estaba bien lo que había pasado y que obviamente no podían ayudarlo a Senna. Y bueno, Prost se consagró campeón. Y bueno, de ahí, ¿qué pasa en ese año? Cansado de la convivencia con Senna, que dice Alain o Alan, no sé bien cómo se pronuncia, siempre tiene las dos, creo, ¿no? Alan, decís vos qué es. Bueno, como Delon. No, ese es Alain. Ah, bueno, este también. Bueno, se cansa la convivencia con Senna y dice que así me voy acá. La verdad, no quiero más esto. Y se va a Ferrari. Pero Ferrari en esa época no era lo que fue siempre. Generalmente no era una buena época de Ferrari, ¿no? Estaba lejos de los McLaren y los Williams. Y más allá de la gran... Fue una buena temporada porque hizo muchos puntos, pero no estaba a la altura. Y bueno, pasó desapercibido. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, DT? Para la otra temporada, Prost debía ganar en Japón y Australia para ser campeón, sin importar cómo saliera Senna. Faltaban dos carreras. Al iniciar la carrera, Prost lo pasa a Senna, pero al llegar a la primera curva, Senna le da de atrás. Abandonan los dos y Senna es campeón. No. La primera versión de Senna fue que Prost lo había cerrado. Sin embargo, tiempo más tarde, Ayrton había reconocido que lo había sacado de la pista a propósito, porque le habían obligado a largar del lado sucio de la pista. O sea, no era contra Prost, sino contra las autoridades de la Fórmula 1, que lo habían obligado a largar del lado sucio, que sí. Es una forma... Es realidad, sí, está sucia la pista, entonces de ese lado va a ser más lento, obviamente, porque tenés más obstáculos, ¿no? Que Ayrton Senna siempre tenía conflictos con los capos, mafia de la Fórmula 1. Sí. Sí. Y bueno, en esa época, ¿no? Y bueno, al año siguiente, en el 91, los Ferrari no fueron muy competitivos y no logran ninguna victoria por primera vez desde 1980. O sea, muchos años después. Y llega quinto en el campeonato con 34 puntos. ¿Qué hizo Prost ahí en Ferrari? Declaró: conducir la Ferrari este año fue como conducir un camión feo. ¿Qué hicieron de Ferrari? Le dijeron: bueno, gracias por todo. Y por segunda vez, es más, no lo hicieron, la última carrera del año no lo dejaron correr. Lo echaron. Y por segunda vez en su carrera, como en Renault en el 83, lo echan. Bueno, en el año 92, si querés, íbamos a escuchar algún tema. Después seguimos con esa parte. Y seguimos después con Ale. Dale, algo de Gilmour puede ser entonces. Dale, frenamos un poquito, dale. Bien. D did you know? It was all going to go so wrong for you. And did you see? It was all going to be so right for me. Why did we tell you that you were always the golden boy then, and that you'd never lose a light in your eyes? Hey you, did you ever realize what you'd become? Did you see that it wasn't only me you were running from? Did you know all the time, but it never bothered you anyway, leaving the blind while I stared out the steel in your eyes? Thank you. continuamos con el DT. Bueno, en el 92, para seguir, fue un año sabático de pros, que no corrió. Metamos este año tranquilo. En el 93 vuelve al borde de un excelente Williams. Y pese a que también peleó el torneo con Senna, Prost logra imponerse y consigue 7 victorias, siendo el más ganador, 99 puntos, y su cuarto y último título. Año, perdón, Dani. 93. Y Prost sustituyó en el equipo a Nigel Mansell, que aparentemente se negaba a ser su compañero de equipo y se fue a correr la Indy. Ese año fue inédito en la Fórmula 1. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Williams lucía el número 0, Damon Hill, y el 2, Alain Prost, ya que el 1, Mansell, se había ido, como habíamos dicho, a la Indy. Nunca había pasado ni volvería a pasar. Bueno, se retira de manera definitiva. Tuvo una escudería, ¿sabías eso vos? Compró Ligier, la francesa. Y desde el 97 hasta el 2001. Pero, como tantas cosas en el 2001, se fundió. Se quebró. También después siguió corriendo y se consagró 2007, 2008 y 2012 campeón en un trofeo automovilismo sobre hielo. ¿Sabías eso vos? No, ¿sabés que hay una fórmula en Francia? Más peligroso que automovilismo sobre hielo. Fuerte, ¿no? Eso me llamó la atención, no lo sabía tampoco. Le gusta mucho jugar al golf, como muchos deportistas, ¿no? Además es un ciclista muy activo. Anda todos los días mucho en bicicleta y participa de algunos eventos, ¿no? Y carreras. Y colabora como diseñador de la empresa de bicicletas, ¿no? Alain. Un poquito acá, un poquito allá. Un poquito acá, un poquito allá. Siempre es bueno también recordar cómo fue con sus compañeros de equipo, ¿no? Siempre sumó más. En el 90, en el 81, en el 80, 81, 82 y 83 sumó más que sus compañeros de equipo. En el 84 fue la primera vez que perdió contra Lauda, 72-71-50, ahí, ¿no? Que hablábamos hoy. Después le ganó a Lauda en el 85, a Keke Rosberg, a Stefan Johansson, y bueno, así perdió con Ayrton Senna por segunda vez, 105-94, aunque en realidad terminó siendo 94-87 al favor de Senna, o sea que es medio mentiroso. Perdió con Senna, pero hizo más puntos. O sea, por el tema del descarte que hablábamos recién, ¿no? Sí. Después le ganó en el 89 a Senna, en el 90 a Mansell, 91 a Alesi y en el 93 a Damon Hill. O sea, de los 13 años que corrió, en 11 le ganó siempre a su compañero. Hizo más puntos que su compañero de equipo, que creo que eso es algo para, ¿no? En una época tan difícil, ¿no? De la Fórmula 1. ¿Ustedes saben por qué amo mi casco? Dijo, porque me hace 15 centímetros más alto. Bueno, no sabía que era tan... Como el jockey. Sí. La diferencia entre Ayrton Senna y yo, ¿sabes cuál es? Yo creo en Dios y él se cree Dios. Tirando un dardo. Cuando fue la muerte de Ayrton Senna, me representa también la muerte de parte de mi vida, dijo Alain. Yo necesitaba a Ayrton como él me necesitaba a mí. Tengo un gran respeto por él. Va más allá de las diferencias que tuvimos en vida, ¿no? No sé si vendí un poquito de humo o lo sentía realmente. No, yo le creo. ¿Vos le crees? Sí, sí. Yo también, puede ser, sí. Y bueno. Tuvo una reconciliación también en un momento, ¿no? Que pareció que fue sincera. Sí, es que se chocaron dos veces, ¿no? Una vez él a Ayrton y otra vez a Ayrton a él. En definiciones, es fuerte eso también, porque te chocas. No es que, viste, le metes el cuerpo, le pegas una patada. Le cruzas el auto, lo chocas de atrás a, no sé, 200 y pico kilómetros por hora. Fuerte. Hoy los autos de Fórmula 1, dice Alén, tienen mejores suspensiones, mejor aerodinámica, la caja de cambios es más rápida y los frenos son fantásticos. Todo está mejorando. La principal diferencia con mi época, para mí, es la posición del piloto. Todo está mucho más cómodo para el piloto ahora, ¿no? Él fue, creo que, la última época de que donde era más tecnológico, embrague, sí. Sí, freno, embrague, bueno, ahora es todo un botón y, bueno, fue cambiando, ¿no? Como fue cambiando la Fórmula 1. Así que acá, desde Carpen, siempre elogiando a los grandes de la historia, y creo que era una época que nos había quedado pendiente. Hicimos todos los demás que nombramos aquí, o casi todos. Casi. Casi. Bueno, Alan, acá tenemos que decir también, para cerrar el tema, había una gran, para los fanáticos de la Fórmula 1, en esa época se miraba más que ahora la Fórmula 1. Bastante más, diría. Había un fanatismo y una división entre los que eran de Ayrton Senna y eran de Alain Prost. Así como se había trasladado en la Argentina, había muchos fanáticos de uno y fanáticos del otro. Sí, se dio un clásico a nivel mundial. Sí, acá no fue la excepción. Yo era chico y la verdad que no soy de una familia muy... muy fierrera, capaz que en alguna que otra carrera, pero... Yo tuve mis etapas, primero me gustaba más Senna, después me gustaba más Prost porque Senna era brasilero, pero estaba bueno, dos grandes, ¿no?, de la historia y que coincidieron en su época. Muy rico todo, muy bueno todo. No se olviden de los talleres aquí en el Barrio Cultural, de las actividades del día de mañana en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Ajá. El movimiento Ni Una Menos, que van a hacer la marcha el lunes, si no me equivoco, ¿no? El lunes 9 de marzo. Puede ser. Así que mañana una jornada muy interesante, con muchas actividades. Me parece muy bien. Bien ahí. ¿Vas a ir a visitar a la Peña Merlo? Sí, voy a andar por esos pagos a ver si cambio un poco el aire, así que estaré un viernes ausente. Pues le dejaré ahí un 3x1 o algo, porque si no ustedes me van a cuernear y van a pasar a la Berguizo, a la 25, bueno, a la pastilla de tu hermana. No he escuchado mucho la pastilla de tu tía. Así que algo voy a tener que dejar. Ya estamos casi en condiciones de decir libertad, libertad, libertad. Ah, bueno, entonces eso es muy bueno. Casi. Sí. Veremos. Entonces, los voy a escuchar, Bueno. Gracias por el aguante a todos. Gracias. Buenas noches.